Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Pato, buenos días. Bien, bien. Bien. Con bastante, nada, arrancando la mañana. Arrancando la mañana, sí, me imagino, ¿no? Bueno, Esteban, ¿qué pasó de esta reunión de ayer? Fue eso, ¿no? La elección de las nuevas autoridades y la planificación del año. ¿Algo Sí, para contar, algo interesante, te parece? Usted ha sido muy crítico sobre el funcionamiento de los consejos, tanto a nivel local como provincial. en realidad, la verdad que era un orden del día bastante largo para las reuniones. La reunión de hace dos o tres, dos, en realidad tres reuniones que tienen horario de inicio y de finalización. Entonces, Eso no era está todo mal, medio. ponerle finalización también a las reuniones, me parece que está En bueno. realidad, lo que pasa es que como es legislativa, habría que hacer lo que sería un recorte en algunos temas muy puntuales para poder profundizar, porque si no, no alcanzás a debatir y profundizar Claro, y nos claro. encontramos una vez al mes, no es que son reuniones periódicas o semanales, entonces, y gente que viene del resto de la provincia, digo, recordémonos que hay integrantes de los consejos locales, integrantes de organizaciones no gubernamentales que vienen de Bariloche para una reunión de 3 horas, entonces. Ayer vinieron los de Bariloche al final porque gente nueva no podía venir, no le habían No, no le habían alcanzado los pasajes, no sé cómo era la historia. en realidad el que no vino fue el consejo local de Bariloche, porque no había, de verdad no había pasajes. Es más, la gente que vino de Bariloche por las ONGs, por las organizaciones gubernamentales, se pagó ella los pasajes para venir e irse. Algo que hay que rápidamente, ahora que hay autoridades, poder subsanar, porque a ver si sí se pueden movilizar los fondos. Claro. Hasta que no se elegía autoridades, no podían haber movilidad de fondos en realidad. Así que bueno, y fueron bastantes temas los temas. No pudimos profundizar en varios, porque es más, y algunos ni siquiera se pudieron tocar, por esto que digo de lo corto que termina siendo la reunión cuando hace un año que no funciona, más allá de las otras dos reuniones que se habían planteado con anterioridad, una el año pasado y una a principio de este año. No se armaba un orden del día muy extenso, entonces en esta que se armó orden del día extenso no se logró ni a profundizar ni a completar, pero sí nos trajimos muchas tareas, por lo menos cada uno, de algunos de los temas que propusimos. Así que Está. bueno. ¿Y cuál es, ayer, a ver, cosa importante? Bueno, ya sabemos, está la nueva conducción. ¿Ustedes tienen algún cargo ahí como fundación en... No, el CADEM, en realidad la elección fue muy corta porque se elegía presidente y vicepresidente, y ahí mismo después se redacta el secretario ejecutivo, que tiene que ser alguien de ahí, del mismo organismo. Y nosotros propusimos a Carla Cabrera del CADEM como vicepresidenta, y después nada, hubo un silencio y bueno, quedó Roxana Méndez. Planteó ella la intención de la presidencia, no hubo otra persona que quisiera, así que quedó Roxana Méndez como presidenta del consejo, y Carla Cabrera como vicepresidente del consejo, así que así quedó conformado. Eso fue, creo, que lo más expeditivo y lo más rápido de Está. resolver. Bueno, y si el tema de los programas que se tienen que ejecutar en la provincia de Río Negro y que no se ejecutan, ¿qué se habló de ese tema? En realidad, nosotros, si querés, te nombro así por la revista los temas que Dale, propusimos y dale, te digo dale. cuáles pudimos avanzar. Se tocó mucho el tema de los medios de comunicación en cuanto a niñez y la responsabilidad de los medios de comunicación, y ahí también tocamos un poquitito el tema de las redes sociales, pero esto hablamos, pero no se pudo. Si bien se acordaron que va a ser un eje de trabajo de todo este año del Consejo, poder trabajar en la sensibilización, la concientización, y trabajar mucho no solo con los medios periodísticos, sino con las redes sociales también, y la buena utilización de las redes sociales. Ese es uno de los que más tiempo tuvimos, porque fue uno de los primeros. Después estaba como orden del día el proyecto de ley de procedimiento penal juvenil, Sí. Es un proyecto que presenta el Superior Tribunal de Justicia a la legislatura del año pasado. Uh-huh. Y bueno, también avanzamos muy poquito porque ya cuando nos quisimos acordar ya quedaba poco tiempo. De todas maneras, eso tiene que acordarse luego la legislatura, ¿no? Ese ya se está trabajando en la legislatura. Ajá. Porque nosotros esto no lo incorporamos por pedido de la legislatura, sino por un pedido específicamente nuestro para poder hacer las salvedades y poder agregar o quitar cosas según el parecer del Consejo. En este caso, digo, si estamos todos de acuerdo en esas cosas y poder hacer justamente cumplir nuestra función, digo, que es proponer que se puedan garantizar los derechos de los niños en todo lo que tenga que ver con materias de niñez y adolescencia. Uh-huh. Presupuesto y distribución del CONIAR. Lo único que sabemos es la cantidad de plata que hay, pero no sabemos cómo está distribuida, y estábamos viendo de qué manera, también nos llevamos como tarea ver de qué manera se iba a distribuir y de qué forma sería la más operativa. Escuela secundaria de... Perdón, ese presupuesto, discúlpame, sí. ¿Ese presupuesto es para el funcionamiento administrativo del CONIAR, para reuniones, o también incluye presupuesto para organizaciones? Ese presupuesto es tiene que ver con todas las líneas de acción que tome el Consejo como Consejo y que después se distribuya en los consejos locales, en los que haya, en las localidades que haya consejos locales, y fortalecer lo que tiene que ver con lo que decidamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es un presupuesto lindo, lo que pasa es que nunca se termina de ejecutar. Se subejecuta, ¿no? Ahí está el problema, sí. Y estamos a mitad de año, entonces hay que, más los cambios administrativos y todo, hay que apurarse. Entonces, la planificación es muy a corto plazo y a mediano plazo, y lo que se arme ahora es lo que va a quedar. Entonces hay que hacerlo rápido, pero con mucho detenimiento para que no sea un arma de doble filo, que no metamos mucha burocracia para que después termine parado en la parte administrativa. Después, por eso digo, son todos temas que tocamos, pero que no pudimos uh-huh. profundizar porque se tocó así, medio por arriba. Sí. Escuela secundaria de Río Negro, una breve descripción, pedíamos, así que se acercó, en realidad es parte del Ministerio de Educación, así que llevó la persona encargada de la escuela secundaria y hizo una muy muy breve, no pudimos tampoco profundizar en los temas por los tiempos, pero digo... Sí fue y planteó algunas cositas, y lo mismo con el Ministerio de Salud Social, que tampoco pudo plantear, así que digamos que nos mandaban por correo electrónico el organigrama y después poder hacer las preguntas correspondientes, y el funcionamiento del CONIAR con respecto a la oficina, que hace ya bastante tiempo que los chicos que trabajan en la parte administrativa no tienen lugar físico, entonces deambulan de un lado a otro. Y bueno, y la idea es poder generar un espacio físico con identidad para que todos sepamos dónde queda, dónde está, y cualquier cosa poder recurrir ahí. Uh-huh. Está. Bien, ¿algún otro tema importante, relevante ayer en la reunión esta provincial? En realidad creo que fue, fue un inicio de algo que viene parado hace un año. Creo que se trató todo de hacerlo más... no se profundiza nada, entonces no podíamos, las discusiones han quedado un poco ahí en el nombramiento de las cosas y tareas para hacer, pero bueno, construcción, yo digo que esto hay que trabajarlo, hay que trabajarlo desde la organización, y nosotros siempre hemos creído que ese es un organismo, que una herramienta de trabajo que tiene que servir para la definición de políticas públicas en niñez y adolescencia. Imagínate que ni siquiera pudimos profundizar sobre el protocolo, que tenía que ver también con, si bien no son, pero tenía que ver con las leyes de posicionamiento penal juvenil, tenía que ver con las leyes de financiamiento, porque el centro de atención y derivación no hay en todos lados, el único lugar es en Viedma, cómo se va a financiar eso, si hace falta fortalecerlo con fondos del CONIAR, que también puede ser, pero no se pidió, y no se habló ahí, no hemos podido profundizar. Sí, me imagino que la próxima reunión va a ser más, ahí quedó que iba a ser más extensa, porque los compañeros que vienen de otros lados a una reunión de 3 horas es medio un sinsentido, digo, no es sinsentido, pero la verdad que para hablar y tratar de decir todo en el menos tiempo posible, así que te olvides de cosas importantes también. Así que bueno, esperamos que el 6 de junio, en dos semanas, en el 6 de... sí, está bien, 6 de junio, no, 6 de julio, uh-huh. En un mes, el 6 de julio, nos volveremos a encontrar, y ahí veremos cómo si hemos avanzado, si era solamente una cuestión de decir que con esa reunión o realmente lo vamos a utilizar y lo va, en realidad ellos van a aceptar que, ellos me refiero al Ejecutivo, ¿no? Se va a aceptar eso como una herramienta válida de trabajo en políticas públicas de niño y infancia. Te pregunto ya por fuera de la reunión, hace pocas semanas el gobierno de la provincia presentó un protocolo para detención y contención de niñas, niños y adolescentes en institutos y otros tipos de organismos del Estado. ¿Ustedes fueron consultados como CONIAR, como Consejo Provincial? ¿Hubo alguna consulta o lo impuso el gobierno así? No, estamos hablando de un tema central como este, ¿no? No, eso lo armó directamente la SENAF con la policía y creo que está Salud también, sí, Salud. Y también estuvo trabajando en eso la SENAF a nivel nacional. Eso lo armaron ellos, el Ejecutivo solo, y salió. Por eso yo cuando te hablaba de que no pudimos profundizar, es que justamente tampoco pudimos sacar el tema del protocolo en la reunión. Claro. Que era tan rápido como íbamos, que se iban leyendo la orden del día. Éramos 8 o 9 consejeros, los que estábamos ahí para discutir, si tenemos que hablar, cada uno tiene que hablar, se nos va en un tema se te va toda la reunión. Sí. Creo que eso hay que cambiar. Por eso yo digo que los horarios de terminación, como es un consejo consultivo, un consejo de realidad, donde hay que hablar y discutir y construir, no puede tener hora de finalización. Porque si no, acotar los temas en órdenes del día. Lo que pasa es que van a quedar un montón de cosas. Para eso hace falta una planificación, que es como vos habías arrancado, lo cual no pudimos terminar en el día de ayer. Bien. Está bien. Con respecto a eso es lo que yo decía. En realidad hay dos espacios. El CAR, que son los Centros de Atención y Derivación. Sí. Después yo te decía que el único lugar que hay funcionando hoy es Viedma. Es decir, en el otro lugar es las oficinas del orden público, son las comisarías. Sí. ¿Y acá entonces, cuál sería entonces? El CAR es Centro de Atención y Derivación. El CAR, ¿no? Claro. Que eso es lo ideal, es que haya como mínimo un centro de atención y derivación en cada una de las localidades grandes. Y después, bueno, ver el tema, que eso es lo que estamos nosotros, en realidad nos hemos presentado con un amicus curiae, que es amigos de la corte, respaldando el fallo, en realidad el amparo que presentó Patricia Arias y que el Superior Tribunal de Justicia de acá de Río Negro lo echó para atrás y se presentó en la Corte Suprema de Justicia. Que ahí hay varias organizaciones, donde están, bueno, también ustedes, pero estamos nosotros y el CADEM, presentándonos para que se revierta, porque de esta forma también va a tener delimitada, o no delimitada, sino se va a, de una forma jurídica, a incluir a la policía dentro del alineamiento de la ley y las convenciones internacionales de los derechos de niña y adolescente, que no podrá detener a un adolescente porque va caminando en la calle, claro, o no es el organismo proteccional para, en situación de vulnerabilidad, como ponen como pretexto, detenerlo.